Bienvenido. Era más de medianoche. Caminaba de regreso a casa, acompañado de mi madre. Una lechuza nos sobrevoló, soltando graznidos. Mi madre se persignó y bajó la mirada. «Es solo un animal», dije con tono escéptico. «¡No lo mires!», contestó ella, sin levantar la cabeza. «Está en el árbol». Sin reparar lo que hablaba, levanté la mirada y la vi. La mujer enfundada en prendas blancas, escondida entre las copas de los árboles. Llevaba el cabello tan largo y negro que se mecía a merced del viento. Comenzó a graznar y salió volando. «¡Baja la cabeza!», ordenó mi madre. Ella tiene hambre». Las brujas. Basilio Vernón. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en este viernes 3 de julio del año 2020. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta aquí ya con ustedes en un formato en vivo para todos ustedes. Espero que pueda funcionar correctamente y que les guste a ustedes. Muy bien, lo que leí hace un momento fue un cuento muy cortito del señor Basilio Vernón. Es un cuento que me gusta mucho porque tiene todos los géneros literarios habidos y por haber. Tiene suspenso, tiene terror, tiene muchos, muchos géneros literarios. Y además está bastante bueno. Cuando la primera vez que lo leí, la verdad es que me hizo sentir bastante extraño. Bien, vamos a empezar el día de hoy con algunas situaciones de efemérides de las primeras dos semanas de julio, porque pues vamos a hacer o intentar hacer el programa este en vivo cada dos semanas, así que vamos a intentar que se haga cada dos semanas, porque también no es el único situación que hacemos, nos dedicamos a otras cosas, entonces pues hay que echarle ganas. Bien, pues empecemos. El día primero de julio, pero de 1929, es creado uno de los personajes de animación más famosos del mundo. Estoy hablando de Popeye. Este personaje fue creado por el historietista estadounidense Leslie Chrysler. Popeye es un marino tuerto, dotado de una fuerza sobrehumana debido al consumo de espinacas. Efectivamente, por eso se llama Popeye, ojo saltón, es lo que quiere decir su nombre. También el día primero es Día Internacional del Chiste, no confundirlo con el Día de la Risa, que se festeja el primer domingo de mayo, si no mal recuerdo. No, este es el Día del Chiste, entonces, y es internacional, ¿eh? Así que hay que ir aprendiéndose chistes para contarlos ese día. También es el Día del Historiador, por supuesto, el día 1 de julio. Y el día 2 de julio se estrena en el año de 1927 una película, pues también famosona, divertida, podría decirlo de cierta manera. Llegaba a todos los cines esta comedia de ciencia ficción el día 2 de julio, Hombres de Negro, dirigida por el señor Barry Sonnenfeld y protagonizada, ya saben, por Will Smith y Tommy Lee Jones. También el 2 de julio es el Día Mundial de los OVNIs. Yo creo que por eso pues estrenaron esta película de los Hombres de Negro ese día, porque no sé a quién se le ocurrió que fuera el Día Internacional de los OVNIs. Adivínense ustedes. También el Día del Editor de Revistas es el día 2 de julio. ¿Qué más? Hay algunos nacimientos, por supuesto, el día 2 de julio. Se me estaban pasando. El señor Hernán Hayes, tal vez su nombre no les es muy conocido, pero realmente es un novelista alemán muy importante, es premio Nobel y nace en 1946. Algunas de sus obras son Siddhartha, por supuesto, genial obra. El Lobo Estepario, también, genial obra. Y tiene muchas más, cuentos maravillosos, en fin, Tiene varias novelas, El señor Hernán, y nace en 1946, también el 2 de julio. Pero también el 2 de julio se nos va en 1977 el señor Vladimir Nabokov. Tal vez el nombre tampoco le suena mucho, pero yo creo que su obra sí, porque escribió Lolita. Lolita, una obra muy polémica, por cierto, muy, muy polémica, Lolita. El día 3 de julio, que es un día como hoy, pero de 1985, se estrena una de las películas más importantes y más representativas del mundo del cine. Es una de mis películas favoritas, por supuesto, y estoy hablando de Volver al Futuro. Se estrena en 1985, una película de Robert Zemeckis, ya saben, y protagonizada también por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Es una de mis películas favoritas. También el día 3 de julio, un día como hoy, pero de lejano 1883, nace el escritor checo, que escribió en alemán, por cierto. Una de las obras con más influencia literaria, yo creo, a lo mejor no es muy extensa su obra, pero sí es de mucha influencia. Todavía en los últimos años, algunas escuelas dejaban leer esta obra a los estudiantes de secundaria. Estoy hablando de Franz Kafka y su obra La Metamorfosis. El día 4 de julio también, por supuesto, es un día importante para los gamers. Es un día bastante importante para los gamers porque Nintendo presenta su consola portátil aquí en Norteamérica, el Game Boy, en 1989. Es la tercera consola más vendida del mundo, por cierto. Y su lanzamiento en Japón fue el 21 de abril. Y ya 3 meses después llegó aquí, 2 meses y medio después llegó aquí a Norteamérica. También el día 4 de julio es un día importante para nosotros los que nos gusta leer y a veces no tienes tantos recursos, porque es una situación muy importante. Resulta que en 1971 Michael Heard digitaliza el primer documento, digitalizó la Declaración de Independencia de Estados Unidos y empieza el proyecto Gutenberg. Alguna vez vamos a hablar del proyecto Gutenberg, porque es un proyecto que iniciaba con la digitalización de libros y ofrecerlos gratuitamente. También el día 5 de julio es una situación bastante cómica para mi gusto, pero es el Día Internacional del Beso Robado. Está padre, ¿no? Así que ya saben, el domingo hay que ir a dar besos robados al por mayor, porque es el Día Internacional del Beso Robado. No confundirlo con el beso normal, que se celebra el día 13 de julio. Así que pues ya saben, el domingo a dar besos. El día 6 de julio también es un día muy importante en México. Yo creo que es el nacimiento de una de las mujeres más importantes que ha pisado este país. Y estoy hablando de Frida Kahlo. Nace en 1907. Es una mujer que es bastante importante debido a un accidente que marca terriblemente su vida, con consecuencias bastante graves. Y eso le hace despertar el amor por la vida, por las artes, por las tradiciones, por supuesto, e hizo varios comentarios políticos bastante acertados para mi gusto y para su tiempo. Y bueno, pues era esposa de Diego Rivera, por ahí se dice que fue una relación tormentosa, ya saben ustedes. El día 7 de julio es el Día Mundial del Chocolate. Desde el año 2010 se festeja este importante asunto en el mundo, el Día Mundial del Cacao. Pero el día 7 también hay algunas defunciones. En 1901 se nos va Joanna Spyri. Tal vez el nombre no se te haya quedado muy grabado, pero es la creadora ni más ni menos que del cuento infantil Heidi. Es la creadora de Heidi. Entonces se va en 1901. Y en 1930 también fallece el señor Sir Arthur Ignatius. Tal vez también el nombre no se te haya quedado muy grabado, pero estoy seguro que su personaje sí es el creador de Estudio en Escarlata. Tal vez la novela tampoco te suene mucho, pero su protagonista de esta novela es uno de los detectives literarios más famosos de todos los tiempos. Y estoy hablando de Sherlock Holmes. Es ni más ni menos que el creador de Sherlock Holmes. que tiene una situación bastante curiosa Sherlock Holmes. Todos conocemos la famosa frase elemental, mi querido Watson. Pues resulta de que esa frase nunca, nunca en toda la historia literaria la ha dicho Sherlock Holmes en ninguna de sus obras. Tiene muchas, pero muchísimas obras, Sherlock Holmes, las aventuras de Sherlock Holmes, las memorias, el regreso, el archivo de Sherlock Holmes, en fin, o sea, tiene muchos relatos y novelas. Sherlock Holmes. El día 9 se celebra también el lanzamiento de una película importante, ya que fue una de las primeras películas producidas en grandes estudios y además fue una de las primeras en ocupar la técnica de computación gráfica de manera importante en su película, y estoy hablando de Tron. El día 9 de julio de 1982 fue el lanzamiento de Tron. Y ya para terminar y no aburrirlos tanto con las efemérides, el día 10 de julio nace en 1914 una persona bastante importante para las personas que les gustan los cómics y los superhéroes. Estoy hablando de el creador de Superman, Joe Shuster. Bueno, uno de los creadores de Superman, Joe Shuster, nace en 1914. Muy bien, pues esto fue las efemérides de estos días, porque no planeamos hacer el programa diario porque es bastante cansado. No, la verdad es que no nos dedicamos nada más a esto, hacemos varias cosas. Entonces, pues estamos haciendo un espacio. Y el día de hoy vamos a contestar algunas preguntas. Tenemos una llamada con nuestro vampiro de cabecera, que es el señor Darius. Ya está un momento esperando la llamada y vamos a contestar algunas de sus preguntas. Les voy a leer otro cuentecito. Y pues nada más para avisarles que vamos a estar aquí continuamente con estas transmisiones en vivo y a todo color. Más adelante pues vamos a tener enlaces con Rodolfo, con el buen Rodo de cómics y por supuesto con Armando. Espero que algún día pueda con comentarios de cine bastante acertados como lo es siempre el señor Armando. Por aquí tengo unas preguntitas. Quiero agradecerles mucho a toda la gente que nos ha escrito. Ya saben que si nos quieren escribir, pues aquí a radioarcam1@gmail.com. O si quieren hacer alguna pregunta en este momento que estamos en vivo y en directo, para tres plataformas, estamos transmitiendo en tres plataformas simultáneamente, en el Facebook, en YouTube y en el Periscope, estamos transmitiendo en vivo. Entonces, para que vayan diciéndole a las personas que aquí vamos a estar transmitiendo regularmente en vivo, y pues se vayan uniendo a este proyecto de Arkham, a donde viven un chorro de reclusos, un chorro de ideas. Muy bien, déjenme ver, aquí está. Escogí estas preguntas porque más o menos tienen algo que ver con la llamada que vamos a realizar en unos momentos más con Darius para que nos comente algunas cosas por ahí que tiene, que nos han preguntado, la verdad, muchas personas. Joaquín Olmos, ya lo encontré, aquí está. Joaquín Olmos, muchísimas gracias. Gracias por escribirnos. No nos dices de dónde nos escribes, pero hasta allá donde estés, te mando un enorme saludo. Muchísimas gracias por todo lo que me dices a mí y a mis colaboradores. Gracias de verdad. Dice así sus preguntas. ¿Cuáles son las formas que podían causar que un hombre se infecte de la maldición del hombre lobo? Bien, bueno, pues el universo literario, Joaquín, es extremadamente vasto y es un universo impresionante de ideas, de sueños, de personas. La traición, ya César nos dirá en unos momentos más, la traición para convertirte en un hombre lobo, literariamente hablando, pues es con la mordedura de otro hombre lobo, ¿no? Es lo más, como que lo más tradicional. Pero también hay algunas novelas en donde este universo de imaginación del personaje del hombre lobo se van teniendo ramificaciones diferentes, ¿no? Inclusive hay algunos hasta ritos, ¿no? Dormir desnudo bajo la luna llena, cubrirse de pieles de un hombre lobo. Bueno, también hay otra tradición. El séptimo hijo del séptimo hijo no bautizado también se supone que es convierte en hombre lobo. Ya hay algunos escritores literarios que hacen que se transmita la maldición de generaciones, es decir, de papá a hijo. También hay algunas versiones literarias que se puede hacer así. Beber la sangre de un hombre lobo, beber el agua del mismo lugar de donde bebió el hombre lobo, en fin, o sea, hay un mundo vasto. Pero las formas más tradicionales es con la mordida de un hombre lobo o ser hijo de un hombre lobo también, el séptimo hijo del séptimo hijo no bautizado. ¿De dónde nace el mito del hombre lobo? Híjoles. Bueno, pues esta es una situación, un espacio literario, de literatura fantástica. Pero pues bueno, yo creo que el mito nace de las civilizaciones antiguas, mi querido Joaquín. O sea, es un dato muy interesante. A ver si algún día planeamos con Darius un programa de vampiros y hombres lobo. Pues están muy a la par, ahorita te voy a explicar por qué. Pero desde el principio de las civilizaciones, cuando no tenían contacto una civilización con otra, sucede algo muy curioso. Sin tener comunicación, cada civilización tiene un personaje maligno de vampiro y un personaje maligno muy, muy similar al hombre lobo. Realmente estos son como situaciones muy, muy en específico del hombre lobo y lo comparte con el vampiro. Por eso de repente como que los ponen a la par. No sé, por ejemplo, en la mitología griega, el primer hombre lobo reconocido como tal, entre comillas, fue Licaón, que era rey de Arcadia, y fue reconocido como hombre lobo. Entonces imagínate desde dónde viene el mito. No nos vamos tan lejos, ¿no? Aquí en México tenemos una figura llamada Nahual, que se puede transformar en un animal, y uno de esos animales es el lobo, ¿no? Que no sé en qué momento se convirtió en algo negativo, en algo maligno, porque realmente no es así. Cuando hicimos el programa de Nahuales para Escalofrío, las personas invitadas que invitamos para ese programa nos explicaron que el Nahual era el protector del pueblo, era el que protegía a los pueblos de las brujas. Entonces, no sé en qué momento ahí se transformó de algo positivo a algo negativo. Estuvo bastante, bastante extraño. Pero bueno, en cada civilización hay un personaje que se asemeja al hombre lobo o que se asemeja al vampiro. Realmente viene desde el principio de los tiempos. En la historia del hombre siempre han existido esas situaciones como extrañas, ¿no? Esa es la situación, mi querido Joaquín. ¿Qué novela me recomiendan? Híjole, pues yo en lo personal es que, híjole, hay muchísimas novelas del hombre lobo. Mira, una que sí te recomiendo, yo creo que es El ciclo del hombre lobo de Stephen King, que está bastante ligerona, no está tan inmersa en la situación de los hombres lobo, pero sí, sí creo que te puede, para empezar, creo que está bastante bien. Pero hay muchas, El hombre lobo de París, El libro de los hombres lobo, está Temblor, El don del hombre lobo de Anne Rice. La marca de la bestia, El talismán también de Stephen King. Hay muchas novelas bastante buenas, por cierto. Y es por eso que más o menos tiene que ver, porque tiene que ver con el vampiro y tiene que ver con los hombres lobo. Y esa es la situación. Vamos a marcarle al joven Darío a ver si está disponible, a ver si no lo agarro acá con su novia o alguna cosa así. Le vamos a marcar para que nos diga algunas situaciones que nos han estado preguntando. Entonces vamos a tener ahorita un enlace con él. Vamos a ver qué onda con el joven Darius. En la creación literaria, Joaquín, existen muchas situaciones bastante, bastante importantes acerca del hombre lobo, ¿no? O sea, y cada uno de los escritores, como lo hemos dicho aquí, lo va cambiando a su manera. Digo, por ejemplo, lo clásico también es que te conviertas en hombre lobo en la luna llena. Eso es lo clásico. Pero en los últimos años, varias personas han escrito formas diferentes del hombre lobo. Hay hombres lobo que ya se transforman de manera a voluntad, por llamarlo, ¿no? Yo creo que también algunas series de los últimos tiempos, aunque han regado la historia del hombre lobo, también le han hecho un poco de daño, ¿no? Digo, no sé, Teen Wolf o La Orden Secreta, tratan al hombre lobo como un superhéroe que tiene poderes, ¿no? Y que hace el bien. Digo, también Marvel tiene un personaje llamado el hombre lobo, Werewolf, que lo tratan como una persona con superpoderes, ¿no? Realmente no es así. Realmente el ser un hombre lobo es una maldición terrible, ¿no? Y es por eso que la manera literaria de ver al hombre lobo es diferente, porque realmente pues es una situación diferente a todo este tipo de cosas que últimamente hemos estado viendo en la televisión o inclusive en el cine con con las películas de Crepúsculo, Dios santo de mi vida. La verdad es que es como raro esta situación del hombre lobo. La verdad no sé qué onda. Pero pues bueno. Vamos a ver si nos contesta el joven César de una vez para que podamos platicar con él. Entonces es un universo vasto, mi querido Joaquín. Realmente es un universo bastante grande. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Darius? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¡Qué No me. milagro! Qué milagro, no me digas que estabas durmiendo. Ah, no, ¿verdad? No, tú duermes de día, ¿verdad? Perdóname. Exactamente. Ay, perdóname, Darío. Yo pensé que era una situación diferente. ¿Cómo estás? Bastante bien, bastante bien. Bastante bien aquí tomando un pequeño trago. No quiero saber si es positiva o negativa, pero qué bueno que estás ya en tus aposentos. Qué bueno, mi querido Darius. Oye, ¿qué noticias nos tienes? Porque nos han estado preguntando de esta serie basada de Anne Rice. Ajá. ¿Qué noticias nos tienes de esa situación, mi querido Darius? Pues bueno, te cuento que bueno, por el momento está o sea, sigue en en la producción, en la revisión del guión, de la trama y todo esto, y más que nada porque pues no ha logrado encontrar al actor adecuado que vaya a representar a nuestro viejo amigo Lestat. Ay, carambas. Está bastante complicado, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, digo, seamos honestos, en la pantalla grande, las actuaciones de Tom Cruise, de Brad Pitt, de Antonio Banderas, incluso de esta Kirsten Dunst, estos personajes, estos actores que le dieron vida a los personajes de Anne Rice, la verdad fueron muy icónicos. Y llenar los zapatos de estos actores, híjole, está muy difícil. Está bastante Muy difícil. complicado, ¿eh? Sí, de hecho, Anne Rice, por ejemplo, ha estado presenciando las audiciones y realmente no ha habido alguno que le haya llenado que le haya, como se dice coloquialmente, ¿no? Encantado la pupila. Sí, claro. Entonces, pues ahorita está, sí, pues se sigue en la etapa de la búsqueda de los protagonistas, de los actores. El guión está en revisión, ya creo que es la segunda o tercera revisión que llevan, de que esté pues lo más apegado al libro, ¿no? Pero con ese enfoque de una serie, ¿no? Claro, sí, no, no, es que está bastante complicado, sobre todo si quieren hacerla muy apegada a las novelas, está bastante complicado, ¿eh? Sí, ¿no? Y además que son extensas al por mayor, ¿no? Y tener ese lograr plasmar todos esos detalles y sobre todo la esencia, ¿no? O sea, creo que en algún momento lo platicamos en los programas anteriores, no, la verdad no recuerdo bien. Ya tantos siglos de existencia, la verdad que ocasiona un poco de Alzheimer conmigo, ¿no? Claro, sí, entiendo, entiendo. Pero fíjate que todos sabemos, todos conocemos la adaptación que hicieron en los 90 de Entrevista con el Vampiro. Y creo que todos conocimos también ese, híjole, no puedo llamarle podrido, pero la verdad no me gustó para nada la versión que hicieron ahora en los 2000 de La Reina de los Condenados. Sí, no, lo comentamos, realmente sí está bastante, pero basta, dejó mucho que desear, la verdad, ¿para qué te cuento? Exactamente, creo que lo único rescatable de esa adaptación fue el soundtrack, Sí, de acuerdo. solamente, pero precisamente lo que pidió Rice para la serie es evitar cometer esos errores, ¿no? O sea, no darle ese giro de esa modernidad. Y sobre todo también porque hay algo muy importante y creo que le pasa actualmente le está pasando a todas las adaptaciones al cine o incluso a la televisión de novelas clásicas, que es la famosa censura. Sí, claro. Entonces, por lo mismo, también Andrew dijo, bueno, estoy de acuerdo que existe la censura, que bueno, la gente actualmente, ¿no? No es tan fácil que acepte algo tan fuerte como puede ser una literatura original, Claro. ¿no? Entonces Andrés pidió decir, bueno, no quiero, no, o sea, quiero que se apeguen lo más posible a los textos, a los libros, y obviamente no cambiar para poder ajustarlo a un público actual. Sí, claro. Entonces, pues realmente esa es la respuesta, no, esa es la etapa en donde están, ¿no? Sí, lo que pasa es que también es difícil porque, la verdad que descompuestos le dan a las adaptaciones cuando quieren adaptarlas contemporáneamente. O sea, realmente está, digo, tu película favorita, Crepúsculo, es una de, Sí, sí, no, es un ejemplo. ajá, exactamente, es claro ejemplo de decir, ay, es que mírame, soy horrible, brillo, brillo. No, no, no. Está, sí, está terrible, la verdad es algo terrible. Oye, mira, nada más para completar aquí la información para Joaquín Olmos, ¿qué tiene que ver el hombre lobo con el vampiro? ¿Qué tiene que ver el hombre lobo con el vampiro? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Pues bueno, sabemos que extrañamente desde tiempos muy antiguos el hombre lobo siempre ha sido el enemigo vampiro. Claro. Perdón, estaba dando el trago a mi elixir. Sí, entiendo. Sí, fíjate que es una eterna rivalidad entre quién domina la noche. Okay. Ajá, obviamente sabemos que pues, los hombres lobos pues, se relacionan con la luna llena, el vampiro con la noche, y bueno, ¿quién realmente tiene esa supremacía, el control total de la noche y de la oscuridad? Claro. Además, que son hay una pelea entre quién es más civilizado. No son los vampiros consideran a los hombres lobo como bestias, como monstruos, como civilizados, mientras que los hombres lobo consideran a los vampiros como Delicados, por ¿Qué? decirlo. Pues son algo delicados, ajá. Y obviamente las esa rivalidad por el dominio de las tierras, el dominio de la noche. Así es, como que comparten ciertas características en su hábitat, digamos. Sí, vamos a decir que son como que el hombre lobo es más, está más dedicado, más enfocado a la parte natural, a la, vamos a decir, naturaleza. O sea, ellos se consideran a sí mismos como un elemento más Claro, de la naturaleza. claro, Y claro. consideran al vampiro como una aberración, como algo que no pertenece a la tierra, a la Sí. naturaleza, Y ellos sí, que es ¿no? antinatural, exactamente. Sí, entiendo, entiendo. Mientras que el vampiro se considera como decirlo sin sonar ególatra, Tú dilo como es. como un ser superior, Claro, claro. como un ser más iluminado, más evolucionado. Sí. Y no tanto como Ajá. una bestia, ¿no? Sí, Exactamente, porque exactamente. precisamente dice, bueno, yo puedo, yo no necesito de una cierta fase de la luna, de una cierta ciclo de la Tierra para tener mis poderes al máximo, Claro. simplemente necesito que sea de noche para yo estar al máximo. Sí, para hacer lo que es. Muy bien. Exactamente. Muy bien, mi querido Daríos. Pues me dio mucho gusto saludarte. Muchas gracias por contestar. Y pues nos estamos viendo en un futuro no muy Claro lejano, que sí, ¿no? claro que sí. Claro que sí, sin problema. Ahora sí que tú compártenos las dudas, las preguntas que tengan, que será un placer muy grande poder resolver todas las dudas de nuestros queridos escuchas, lectores y demás. Perfecto. Muchísimas gracias, Darius. Y Gracias a ti. como dijera alguien del pasado, que tengas buenas lunas. Claro que sí, igualmente. Bye. Cuídate, bye. Pues ese fue el joven Darius, que ya nos aclaró el punto. Me habían estado preguntando varios que qué había pasado con esta situación de Amrise. Pues está parado el proyecto, pero se oía bastante, bastante bien. Ojalá que sigan con ese proyecto, que lo sigan trabajando. Esperemos algún día ver esa serie en televisión. Muy bien, pues ya para que no les aburre yo tanto, vamos a leer. Ah, ¿saben una cosa? Quiero mandarle un saludo. Ahorita hablando de vampiros, dos saludos bien importantes. Uno al vampiro Ethan, que nos ha estado escribiendo. No te preocupes, vamos a seguir con esto de Arkham y de este mundo vampírico, porque tenemos muchos reclusos aquí en Arkham, muchos reclusos que son vampiros. En las celdas están ahorita guardados un ratito, pero por supuesto que vamos a seguir con esto. Y quiero mandarle un saludo muy muy especial al grupo de La Mascarada, porque la verdad es que varios de sus miembros están al pendiente de lo que hacemos. Entonces, pues un saludo muy grande para ellos. Bueno, ya que estamos con los saludos, también quiero mandarle un saludo a Martín Díaz, que nos ha estado preguntando en YouTube, que qué pasó con los demás programas. Bueno, pues esta situación de en vivo vamos a continuar con ella, y también vamos a continuar con Escalofrío, por supuesto, con mis compañeros de Escalofrío. Y va a estar muy padre, porque ya en una semana o dos estrenamos en vivo, y además también vía telefónica va a haber gente que nos va a estar contando experiencias y demás. Vamos a tener algunos invitados, así que esperen, porque también Escalofrío va a estar en vivo. Muy bien, aquí rápidamente dos preguntas. Melissa Hernández, ¿Jim Gordon es Batman? Sí, efectivamente. Entiendo tu pregunta, Melissa. Muchas gracias por escribirnos. Nos dice hola, hola también para ti. Fíjate que sí, a partir del número 40, si no me equivoco, de Batman, Jim Gordon toma el supuesto manto de Batman, aunque no es tanto el manto, porque resulta y sucede que es como una armadura, más bien es como algo robótico, es como un robot porque es una armadura extremadamente avanzada, algo así. Busca el cómic, es Batman número 40. Ya Rodo nos explicará cuando venga cómo está esa situación de que Jim Gordon es Batman. No quiero contar mucho porque si no les voy a spoilear la historia. Algo sucede con Bruce Wayne, no puedo decir qué es, y está en vías como que raras, por eso es que Jim Gordon toma el manto de Batman. A ver, una más y ya ahí le paramos. A ver, Julio Ortega, un saludo, Julio, muchísimas gracias por escribirnos. Él es de Venezuela, un saludito a todos por allá. Ya saben que si nos quieren escribir, mandar alguna pregunta o cualquier cosa, lo pueden hacer aquí a radioarcam1@gmail.com, que es a donde hemos estado recibiendo varias preguntas. Julio Ortega, ¿de dónde es el cuento de Tlatelolco? Supongo que el que leímos se llama La otra noche de Tlatelolco, un cuento bastante bueno, literariamente hablando, de Bernardo Esquinca. El libro se llama Mar Negro, lo pueden checar ahí en Mar Negro, de Bernardo Esquinca, y se llama La otra noche de Tlatelolco. También viene Sueña conmigo, también es un cuento que leímos, viene en el mismo libro. Y en el siguiente Archivos Arkham, esta serie que hemos estado haciendo en Canal 48 Uricable, Archivos Arkham, vamos a hablar ya muy prontito de Bernardo Esquinca. Entonces, estén muy pendientes, pero así se llama. La otra noche de Tlatelolco, así lo puedes buscar, de Bernardo Esquinca, viene en el libro Mar Negro. Pues bueno, vamos a ir realizando Arkham en vivo, con sus preguntas y con todo lo que vaya llegando. Es lo que vamos a ir haciendo en este programa y vamos a ir formando los programas de acuerdo a lo que ustedes nos van preguntando. Y por supuesto también quiero decirles que Arkham Normal va a continuar junto con todos sus seriales, que es Archivos Arkham y los cuentos de Arkham. También Escalofrío, como ya dije, en 1 o 2 semanas estrenamos Escalofrío en vivo. Ya van a estar aquí Humberto, por supuesto. Y también van a continuar todas sus series de Escalofrío. Leyendas de Escalofrío, Relatos de Escalofrío, los videos, todo normal va a continuar en Uriradio y también en Canal 48 Uricable, La Imagen del Mundo. Vamos a continuar con todo esto. Quiero decirles también que el día de hoy, viernes 3 de julio del año 2020, estamos en medio de una situación mundial bastante importante, así que les sugiero que se cuiden, que no está por demás, creas o no creas en la situación, cuídate, no está por demás, te vas a cuidar de un simple resfriado o de una simple gripa. Así que los invito a usar los cubrebocas, a salir lo menos posible a la calle, a que si nos dicen se va a empezar a abrir una parte de la ciudad, no salgan todos. Por favor, porque nos van a volver a encerrar si eso es lo que quieren. Entonces, pues va a estar más difícil todavía que salgamos de esta situación bastante extraña. Muy bien, pues ya para no aburrirlos más en esta noche, les recuerdo que vamos a estar haciendo Arkham en vivo cada 2, 3 semanas. Depende del tiempo que nos requiera, pero lo vamos a anunciar antes, como lo hemos estado haciendo desde el principio de los tiempos. Y pues bueno, les deseo a todos ustedes que estén muy bien, cuídense mucho. Y los voy a dejar con esto que en algún momento nos dieron. Quiero mandarle un saludo muy afectuoso a Armandito. Armandito, muchísimas gracias por tu colaboración y por siempre estar cerca. Te agradezco mucho. Así que los voy a dejar con esto. Y recuerden que hay que soñar, hay que imaginar y hay que crear, porque para eso es para lo que estamos aquí. Arkham es un espacio para todas esas personas que sueñan, que imaginan y que crean. Muchísimas gracias a todos y como dijera alguien del pasado, yo creo que me voy a robar su frase, que tengan buenas lunas y nos vemos en el próximo Arkham en vivo. Imagina un lugar en el que has estado, pero quizá olvidaste. Un lugar que está más cerca de lo que tú crees, donde las cosas no son lo que aparentan, y las leyes que rigen nuestro universo no son de todo aplicables o están ausentes. En este lugar, la realidad cambia cobrando matices insospechados, torciéndose a veces hasta ser irreconocibles, y otras se muestran de una manera cruda y verídica. Ahí termina la realidad y comienza la fantasía, que reina libremente. Pero no por eso dejas de tener los pies en la tierra. Al contrario, esa fantasía te ayuda a comprender la realidad, observándola desde otro punto de vista. En este lugar, seres superpoderosos pelean por el destino del universo. Individuos dotados de capacidades sobrehumanas se enfrentan a todos los que se aprovechan de sus capacidades para su beneficio y además protegen a los que les temen por ser diferentes. Algunos hombres se sumergen en cruzadas interminables para expiar sus aparentes culpas. Incluso los que han muerto deben de regresar para enmendar algo que en su vida no debió nunca ocurrir. Otros viven en tiempos diferentes al nuestro, en un pasado similar al conocido, peleando contra monstruos, fuerzas oscuras y esas fuerzas que los manipulan, mientras los que viven en un futuro posible enfrentan a seres amorfos y voraces que amenazan la vida conocida en la galaxia. Otros, los hijos de la Madre Tierra, observan cómo los humanos se encaminan a una destrucción e intentan cambiar eso. Otros tienen que aceptar su maldición, luchar contra ella o sacarle provecho y regar su maldición por todos lados. ¿Qué lugar es este? ¿Lo recuerdas o te gustaría conocerlo? ¿Qué nos espera al cruzar el umbral de la imaginación? ¿Por qué no lo descubrimos juntos? Vamos a descubrir todas esas sorpresas que nos da el mundo de la literatura fantástica. Vamos a descubrirlo juntos en esto que se llama Arkham.